Pues buenas noches, estáis en el tiempo de los tres cuervos, tiempos de música de raíz, de música tradicional, tiempos de música pues para el corazón, para los pies, para la cabeza y para cualquier parte del cuerpo. Y vamos a empezar desde Cuba. Él se llamaba Israel López, pero casi todos lo llamaban Cachao, uno de los músicos más influyentes de la música cubana. Él salió de la isla en el año 62. Y bueno, aunque recaló por Madrid, acabó viviendo en Estados Unidos, tocó con el Quién es Quién de la música latina allí, de Tito Puente para arriba. Y bueno, esto se llama Malanga Amarilla. Malanga Amarilla, esa malanga. Chao, Israel López. Y bueno, su hermano Orestes López, también un pedazo de instrumentista, multiinstrumentista, tocaba un poquito de todo, pues tuvo un hijo que era el sobrino de Cachao, y a este sobrino, Orlando López, lo llamaron Cachaito. Y lo cierto es que tenemos pues este año recopilatorios de los dos. Cachaito murió también. Quizá la fama le vino casi casi a posteriori con el Buenavista Social Club, pero estuvo también entre lo más florido de la música cubana de los años 50. Cogió también el contrabajo, el instrumento de cachao, y bueno, participó pues en casi todas las orquestas más conocidas. Llegó a integrarse en el año 60 en la Sinfónica Nacional. Fue miembro del grupo Irakere, un grupo pues que intentaba fusionar el pop con los ritmos nativos y africanos. Sobre todo, pues trabajó en orquestas, en el estilo este que se llamaba la descarga, que tenía mucho que ver con el jazz afrocubano mezclado con el son. Y bueno, después de pasar por los Afrocuban All Stars, un combo tremendo, pues apareció por ahí Ray Cooder, y bueno, pues le invitó a hacer el Buenavista Social Club, del cual fue el contrabajista, pues con Ibrahim Ferrer, con Compay, con Rubén González, con Omara, con Elías Ochoa, etcétera. Y bueno, allí le vino la fama, para acabar falleciendo pues en 2009 de... Tenía un cáncer de próstata y bueno, pues se le complicó después de operarlo. Bueno, el caso es que tenemos un recopilatorio por ahí del señor Cachaito, que se llama Cachaito, y esto es el tumbao número 5 para Charlie Mingus. Thank you. Bueno, pues con la referencia de Charlie Mingus, era Orlando Cachaito López, y este tumbado número 5, un recopilatorio de cosas de Cachaito, se llama Como él, Cachaito. Seguimos en Cuba, y bueno, el contrabajista que tocaba en este disco de Afro-Cuban All Stars, A toda Cuba le gusta, adivinad quién era, pues el mismo Cachaito, y esto se llama Habana del Este. Thank you. Ahí estaban los Afro-Cuban All Stars con Cachaito en el contrabajo. Hacia este año, es el 98, saca también Chucho Valdés su álbum Bele Bele en La Habana. Esto se llama Son Montuna. Thank you.

ese gallo tiene bastante curú. Canta el gallo de morón, son monturos. Canta el gallo en la sabana. Canta el gallo de morón, por mi salud. Canta por la madruga. Canta el gallo de morón, son monturos. Y la nena de mi barrio. Canta el gallo de morón, por mi salud. Se pone. Bueno, ahí estaba Pío Leiva y el gallo de Morón. Vamos a volar, llevamos ya mucho rato en la isla, aunque nos gusta la música cubana, sabéis que somos animales inquietos, los cuervos, y en este caso nos vamos a Camerún. Es Yo Tongo, un recopilatorio pues de 1968 a 1982, un señor que le ha dado mucho al funky, pero también la música africana. Eso se llama Get Down and Freak. Thank you. funky a todo meter, funky setentero era yo tongo. Nos vamos al Congo, canta Bongo Man y este Amor Fu. Yeah. Kush, a todo meter desde el Congo. Y si vamos a seguir en el Congo otro ratito, ellos son Le Tambu de Wassa, los tambores de Braza, conocidos por aquí, han venido alguna vez. Y esto se llama Makangu Matata. Thank you. mama bata kamuni buna watsona mana eh mwana makangu matata mama bata kamuni buna watsona mana eh mwana makangu matata ya mama bata kamuni buna watsona mana eh mwana makangu matata mama bata kamuni buna watsona mana eh mama makangu matata ya mwana bata kamuni buna watsona mana eh mwana makangu matata mama bata kamuni buna watsona mana eh mwana makangu matata ya mama bata kamuni buna watsona mana eh mwana makangu matata mama bata kamuni buna watsona mana. Bueno, como si estuviéramos en la selva oyendo los tambores de Braza. Vamos a cambiar radicalmente de palo, vamos con la canción para que David se vaya a dormir. Y esto es un poco de surf desde Barcelona. Ellos son Wow y los Ars, y esto es Rey de Tablistas. ¡Gau, gau, gau! Bueno, sí, con la tabla de surf se va a ir David rápidamente a dormir hacia la cama, cogiendo la ola. Y seguimos por África, vía Francia, es la Momali, ese grupo donde pues está Fatoumata Diawara, Toumani Sidiki y más gente, y esto se llama Inianafi de Bena. Thank you. afuera va a llevar music. África ya va a llevar music. Pido mare, moje siora. Pido mare. African de lule, be come ala dia emo soto jara bina jamadia emo soto jara bina imarona imarona ala dia emo le jara bima yi. Gotta be my end. Gotta be my end. Baby, you're not feeling it now. Gotta be my end. Gotta be my end. No, gotta be my end. Baby, you're not feeling it now. Feeling it now. Feeling it now. Hello, baby, you're not feeling it now. Feeling it now. Feeling it. Hello, baby, you're not feeling it now. Est-ce que vous êtes là ce soir? Thank you. estaban la O'Malley en directo, han entrado Siddiqui y Toumani al principio y luego M, el cantante francés, después. Y esto era Inyanafi de Bena. Bueno, bajamos a Sudáfrica. Es de este año el disco. Él es Bogen Siwe Mbandla y ha sacado un disco que se llama Mangaliso, pues un poco entre la música tradicional y ese folk, ahora que llaman urban folk, que no deja de ser un poco la canción de autor urbana de toda la vida. Bueno, esto se llama Buena. When I sena tele kwelingwa galo elingalo khanga itembe itembe tena wena wena wena tena wena wena wena wena Mambala, y bueno, la canción Agüena, bueno, le ha salido muy buena, el chiste fácil, y no se estaba pensando, esto podía entrar al ciclo este de bombo y platillo, delicias cualquier día, porque es un poquito esos sonidos, pues digamos, contemporáneos, con toques, eso sí, de música africana. Bueno, y como hemos puesto a la Momali, pues vamos con Fatoumata Diawara, que también nos acaba de sacar disco hace pocos meses, se llama Fenfo, y esto se llama Mama. Sí. mama yo, mama yo, my only mama, my only mama, honey, yeah. Baba yo, baba yo, my only baba, my only baba, honey, yeah. Se nos colaba. Bueno, era Fatu, Fatumata Diawara, el último trabajo, Fenfo, algo que decir. Y un disco más maduro que el primero, que el Fatu, que era quizá un poquito más explosivo. Este es un poco más reflexivo, la voz pone los pelos como escarpias, como habéis comprobado. Y un disco para oír sin duda ninguna. Ella pues vive gran parte de su vida ahora de nuevo en Bamako, a pesar de que tuvo que salir disparada en su momento. Bueno, pues nos vamos ahora con Invisible System. Invisible System es el seudónimo de un productor que se llama Dan Harper, que empezó haciendo pues fusión de jazz etíope con dub, con reggae, con techno. Y bueno, ahí cabe un poco de todo: jungle, acid jazz, psicodelia, folk, post-punk, gótico, rock. Y bueno, últimamente lo que está es sobre todo pues dándole vueltas a sus raíces de Mali. Este último trabajo que tiene se llama Bamako Sessions, y de aquí os extraigo este Cena. Thank you. Invisible System y Cena, como habéis podido oír, música griot. Él es productor, aunque también toca instrumentos, pero que hace rodearse de gente con la que hacer los discos, en este caso desde Bamako. Son of Kemet, lo estuvimos viendo en Pirineo Sur en julio. Es un grupo londinense con músicos africanos, con baterías, con vientos, con toques de jazz y con toques de África. El disco se llama Your Queen is a Reptile, tu reina es un reptil, y todas las canciones empiezan por Mi reina es, y esta se llama Mi reina es Albertina Sisulu. Thank you. Son of Comets, McQueen y Albertina Sisulu. Bien, vamos a ir acabando. Y hemos hecho un vuelo que ha empezado en Cuba, ha ido hasta África y ahora está volviendo entre África y Londres hacia aquí. Y vamos a acabar en el Estado español. Y esto se llama The Paco de Lucía Project. Es ni más ni menos. Y acaban de sacar trabajo también hace un mes. Pues el grupo que acompañaba ahora al final de su vida a Paco de Lucía. Aquí están Piraña en la percusión, Antonio Serrano, ese pedazo de armónica, Antonio Sánchez en la guitarra, Alain Pérez en el bajo, David de Jacoba en el cante y el Farru en el baile. Entonces, bueno, pues como hacen muchos grupos de acompañamiento, me está ocurriendo ahora el de Rory Gallagher, que lo que hicieron fue buscarse un guitarrista alemán que cantaba parecido, y ahí andan girando los el batería y el bajista con el mismo repertorio que hicieron toda su vida. Bueno, esto no es exactamente el mismo caso, pero sí que han rehecho piezas que tocaban con el maestro, y nos vamos a despedir con esta taranta que se llama Manuela, de Paco de Lucía Project. Será hasta el martes que viene. Bueno, ya veremos, porque con esto de que andamos de fiestas, ya veremos cómo lo solucionamos. Pero sí que os decimos, como siempre, que seáis buenos. Y ahora vamos a dejar un ratito a solas con el maestro Antonio Sánchez. Gracias.